como un loco. Quiero volverme niebla y desaparecer para volar muy lejos de mi casa y encontrar tus ojos y caer metros hacia abajo, hacia arriba. Oh diosa de los cerros, ¿dónde estás? ¿Dónde existe el hombre de las cumbres? En el café del museo te quiero encontrar. Despierta el rayo, acaríciame. No ves el fuego, aterrízame. Bajando el puño, despiértame.